Vikit bar kotabun, lachum lekitchi, ikum batel tapashal, letamur. Todas las experiencias que las personas vivan en la infancia son significativas para su desarrollo personal y participativo en la sociedad. En ese sentido, el rol de los adultos recae en la responsabilidad y el deber de procurar a la niñez y las juventudes las herramientas necesarias que faciliten el acceso a oportunidades educativas. Conozcamos la experiencia de la maestra Guadalupe Zaya Golira, quien trabaja en la escuela primaria 17 de abril en la comunidad indígena de Alpuyeca en el estado de Morelos, quienes hacen de la escuela formal un espacio de encuentro divertido y espontáneo donde se construyen conocimientos en colectivo. Esta escuela es el producto de una exigencia de la asamblea comunitaria de nuestra comunidad. Algo que quiero decir es que nuestra comunidad, la máxima autoridad es la asamblea comunitaria. Entonces vino una empresa de prefabricados, bueno, había comprado un predio y nos pidió permiso para instalarse. El ayudante nos convocó a una asamblea. Le dijimos que sí, pero que a cambio queríamos una escuela, porque los niños de esta área, de Las Palmas, caminan de 2 a 3 kilómetros para llegar a la primera escuela. Entonces si poníamos esta escuela aquí, los niños lo más que caminan son 800, 900 metros, no más. Pero la construcción para ellos de la escuela fueron 3 aulas nada más. 3 aulas, un módulo de baños y una dirección. Ellos, eso es lo que consideraron como escuela. Entonces, pues abrimos nuestras puertas a la escuela y fíjense que a esta escuela vinieron cuando abrimos las puertas en agosto del 2011, pues todos los niños que no querían, entre comillas, en otras escuelas, los trajeron para acá. Nosotros recibimos 80 alumnos en nuestro primer año. Iniciamos como una escuela bidocente, solamente 2 maestras. Leíamos los antecedentes de los chicos y en sus boletas traían las peores notas que puede tener un alumno. Es violento, no tiene atención de sus padres, no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hacer operaciones básicas. Las peores notas que puede tener un estudiante las tenían estos niños. Pero el primer día de clases, se pelearon los niños, se robaron el dinero, le robaron el celular a la maestra Carmelita. O sea, realmente parecía un campo de batalla esto. Empezamos un lunes y dijo, no vamos a dar clases 4 días hasta el siguiente lunes. Hay que pensar qué vamos a hacer. Entonces, durante los siguientes 4 días nos dedicamos a caminar por toda la comunidad. Aunque nosotras somos de aquí, pero esta área no la conocíamos muy bien. Y lo que encontramos fueron niños en calzones, descalzos, niños montando a caballo, yendo a correr al campo para llevar los alimentos a sus padres que estaban en el jornal. Para resumirte, encontramos niños en plena libertad. Entonces, ese fue nuestro primer principio. La escuela tiene que sostener la libertad de estos niños y estas niñas. Empezamos a revisar las pedagogías, reivindicamos ahí a Freire, a Freinet, o sea, pedagogías de la liberación. Entonces dijimos, esta es la pedagogía que queremos trabajar aquí. Niños y niñas en libertad, para la libertad, ¿no? Ese fue nuestro principio. Y establecimos asambleas al interior de nuestra escuela. Todo lo que decidimos, lo decidimos junto con los padres de familia. Y el primer principio que tomamos como comunidad escolar es que los hijos de unas eran los hijos de todas. Entonces, era muy padre ver que los niños, un grupo no traía comida y las otras, maestra, yo me llevo a Pedrito a comer, yo me llevo a Juanito, yo a María. Y luego veían que venían niños inútiles. ¿Qué le falta, maestra? El cuaderno. Maestra, a mí me sobra uno, yo se lo doy. Entonces, como que empezamos a hacernos una real comunidad escolar. Luego nos empezaron a llegar más niños, ¿no?, que querían inscripción. Pero nosotras decíamos, solo somos 2 maestras. Entonces, solicitamos otro maestro y nos llegó otro maestro, y así fuimos creciendo. Ahora ya no teníamos aulas. Empezamos a discutir y decían compañeras, no, pues hay que cooperarnos, maestra, y hay que hacer aulas. Entonces empezó la discusión y empezaron a decir, no, maestra, nosotros no tenemos por qué cooperar. El Estado tiene una obligación y tenemos que exigir que cumpla con su obligación. Ellos tienen una obligación, el Estado, y nosotros y nuestros niños tienen un derecho. Entonces hagamos que la responsabilidad del Estado atienda al derecho de los niños y las niñas, ¿no? Nos dimos cuenta que pues estábamos siendo amenazados también por un proyecto minero y entonces empezamos para sentirnos que éramos una comunidad libre de tóxicos y entonces por eso es que practicamos agricultura orgánica, por eso es que tenemos nuestro gallinero, de donde sacamos carne y huevo para nuestro comedor, tenemos nuestro comedor escolar, en el que los menús son elaborados por los niños y las niñas. Ellos deciden qué comer. Elaboramos composta, tenemos nuestros baños secos, tenemos nuestros bebederos, porque creemos que los niños y las niñas tienen que crear conciencia de que el agua es un bien común. Entonces, como cada espacio creado en nuestra escuela tiene la finalidad de recuperar un espíritu comunitario, un espíritu de creación colectiva, la cosmovisión y la forma de vida que tenían nuestros abuelos y nuestras abuelas. Esto no implica un retroceso. O sea, muchos nos han cuestionado. Esta es una escuela pública. Seguimos el plan y programas de la SEP. La aportación crítica que hacemos es una pedagogía crítica. O sea, una pedagogía basada en la forma de aprendizaje natural de los niños y de las niñas. Solo es eso, solo es respetar la forma natural de aprender. En la escuela primaria, 17 de abril, se encuentra transmitiendo Tecuán Radio, proyecto radiofónico producto de la gestión de los estudiantes, madres, padres y docentes. A nosotras, a partir del 2016, nuestra comunidad fue presa del crimen organizado. Entonces, una forma de operar del crimen organizado era, en vía WhatsApp, nos mandaban mensajes a toda la comunidad diciendo que no nos querían ver en plazas públicas, haciendo toros, haciendo carnavales. Y nos metieron a nuestras casas. A nosotras, antes de la pandemia, o sea, antes de que la pandemia nos metiera a nuestras casas, a nosotras el crimen organizado ya nos había metido a nuestras casas. Vivíamos presos, los niños ya no podían salir a las calles. ¿Cómo nos mantenemos comunicadas con la gente? ¿Cómo no dejamos de hacer lo que hacemos? Entonces, se nos ocurrió poder hacer radio. Lo platicamos con un grupo de compañeras maestras, pues estuvieron de acuerdo en que armáramos una radio. Y nos aventamos, compramos el transmisor, no teníamos consola, transmitíamos con un celular ahí. Y entonces abrimos una cosa, empezamos con una cosa que llamábamos de la hora de las complacencias. Pero nosotros nunca dijimos íbamos a complacer con qué. Entonces, nuestra idea era complacer con música, pero solo dijimos la hora de las complacencias. Entonces la gente te llamaba y decía, ¿me puede complacer hablar sobre el tema del derecho a la tierra? O sea, ¿me puede complacer con el tema del derecho a la vida, del derecho a decidir sobre los cuerpos? ¿No? Nos decían las chicas. Entonces ahí empezamos a ver que la gente quería hablar sobre muchas cosas y le entramos sobre diversos temas. En ese lapso nos agarra la pandemia. Pero una cosa que nos gustó es que muchos jóvenes vinieron a la radio. Y entonces decían, maestra, mi mamá no me deja salir a la calle, pero dice que si vengo a la radio puedo salir. Entonces los jóvenes encontraron un refugio en la radio, o sea, un lugar a donde ir que no fuera a la calle, pero que se pudieran encontrar con otros jóvenes. Y entonces, bueno, nosotras trabajamos con niños y niñas y obviamente muchos niños y niñas vinieron a la radio. Nos alcanza la pandemia y la radio se convierte en una herramienta pedagógica muy importante, porque a partir de la radio empezamos a dar clases. Garantizamos el derecho a la educación de todos nuestros niños y nuestras niñas, porque la radio es un medio barato. Cualquier persona puede acceder a la radio. Entonces, el gobierno nos mandó a dar clases en línea. Espérame. O sea, tenemos en el fondo niños y niñas, o sea, hacia la parte poniente, que no tienen ni luz. Pero podían ellos, se reunían en un espacio donde sí había luz y prendían una bocina. Y ahí se reunían los niños mediante la radio a escucharnos. O bajaban a una casa determinada y ahí la señora ponía la radio. Incluso nuestro anuncio decía, Tecuán Radio te lleva a la escuela, ¿no? Porque dábamos las clases aquí. Y actualmente, pues somos un equipo consolidado, pequeño. Realmente lo que hemos hecho ahora, ese grupo decide cómo estar trabajando con la radio, pero bajo el resguardo y el amparo de la asamblea comunitaria. Y claro, justamente también por la protección de nuestros niños y nuestras niñas, es que estamos tramitando recientemente nuestra concesión. También como para que nuestros niños y niñas tengan certeza, confianza al momento de estar transmitiendo desde nuestras instalaciones. Pues este es un espacio que hemos creado, que es como el resultado de una construcción colectiva y que las construcciones colectivas seguramente, ciertamente, y les garantizo, que nos llevan a transformar las conciencias, las mentes, pero sobre todo los espacios, y nos llevan a construir un sentido de autodeterminación muy, muy, muy fuerte y nos vuelve muy valientes ante cualquier adversidad. Agradecemos a la maestra Guadalupe por compartirnos que otras formas de aprendizaje son posibles.